Hola Pepe, buen día a toda la audiencia del informativo Farco. Sí, finalmente hoy se conoció la sentencia al cabo Sergio Colombín y bueno, en primera instancia los jueces habían pedido 20 años de prisión para ese cabo y bueno, esa es la sentencia. A la salida, al finalizar el juicio, pudimos hablar con Sandro Bonefoy, el papá de Diego Bonefoy, y estas fueron sus declaraciones. La verdad que llegó a los juegos donde lo tenía que poner y la verdad que lo felicito al juez porque rumores de todos lados de que podía llegar impune, como que iba a llegar a un paso menos y la verdad que contento con este paso, sé que digo nos van a devolver, pero esto vale porque tuvimos a partir de ahora creer en la justicia de Bariloche, se hizo justicia por Diego y no quedó impune el caso, que es el miedo de mucha gente y la verdad que gracias a estos jueces que lo condenaron y lo felicito. El de Bariloche hicieron justicia por un barilochense y la verdad que el Colombín pasó muchos años atrás de la reja y esto va a ser para que la policía reflexione y para que se dé cuenta que hay jueces que lo pueden llegar a juzgar el día de mañana porque hay policía que pueda matar a otro pibe. Bueno, ahora hay que esperar el próximo 17 de junio, que se cumple el año del triple asesinato acá en Bariloche y la represión que aún continúa en las calles de Bariloche, especialmente enfocada hacia los familiares de las víctimas, no solamente Bonefoy, sino también Carrasco y Cárdenas. De San Carlos de Bariloche, FM Gente de Radio, Oscar Chávez para el informativo Farco.